cosa tan sencilla, tú ya lo ves. Enamorarse así, qué fácil, es tan fácil. Es como un juego de chiquillos. A veces, sin darme cuenta de ti, me enamoré. Es como un juego de chiquillos. Lo difícil es que coincidas, alguien que haga tu pulso latir. Sin amor no es nada la vida, y sin tu amor no quiero vivir. Uno y uno, dos. Tú ya lo ves. Es fácil, es tan fácil. Es como un juego de chiquillos. Uno y uno, dos. Sé que me quieres y sé cuánto te quiero yo. No te resistas.